caerá el alboroto en la mordedura de sus pájaros. Estaremos felices, arrepentidos. Hay un sitio atado a su carne. Esta noche no intentaremos sitio recordar. De temblores y mujeres se abrirán felices, sombras donde nada recuerdan. Caerá el alboroto en la mordedura de sus pájaros. De frontera. Muchachas estaremos escondiendo felices, el deseo en sus faldas largas. Arrepentidos. Un poco de sombra. Un poco de miedo. Atrapándose en duelen el trato. Estas ganas de luto. Detenida en de amanecer recogiendo plumas en patios ajenos. Sola para ganas. Esperaba una carta. De ser ella. Un desafío. Su eternidad. Suena el ni acercarme del padre, ni consumar que el lengua ni los pecados de su historia mintiendo para no asistir. Me amo a fuerza de extenderme por donde nadie pasa casi ya su tiempo en esa casa que no me vigila un párpado mordida por un tejido de gases un monte una esa mujer de sal y desnuda que la atravesó su recuerdo. Su patria de trabajo. Me asusta la sangre de gallo, espantando espíritus, la condena invisible de su memoria, memoria que son. La pertenencia. Ni acercarme, ni consumar en mi lengua los pecados de su historia. Soy oficiante me de hago sus incendios, a fuerza de extender un sábado merodeador por donde nadie pasa que no se asusta ni grita. Me vigila un párpado. Me acerco en sombra. Amaso recorro los techos de puertos extranjeros, casas abandonadas. Mi palabra no logra detenerse. Ando de cicatriz en cicatriz, buscando algo que nos duela. Sus retratos persiguen en mi carne un poco de esa edad discreta en que solíamos parecernos todas, bellas, con la única mancha que deja el deseo, acostumbradas a sostener cualquier guerra en lo más terrible, lo más amado. Suenan lejos los pasos del padre que la vio vuelta a océano, mintiendo para no asistir a su fatal ebriedad. Sus ojos arrastraban una fuga de pieles y derrotas. Alza el viejo candelabro. Me acerco a su lengua dolorosa. Amaso un discurso de puertos extranjeros, casas abandonadas, al borde de lo prescindido. Sitio de gloria. Hay un sitio muro, atado a su carne. Ceniza. Sitio de temblores. Asiste a y mujeres felices. Detiene sus raíces. Donde nada recuerdan. Sufre de nuevo. Luba. Asiste a cuanto soy. Detiene sus raíces. Sufre de nuevo. Luba, de Jacqueline Goldberg. Radio Experimental. Idea y realización Sol Reza. Voces Daniel Iván y Sol Reza. www.estudiorodante.com